Hola, ¿me oís? ¿Me oís bien todos? Muy buenas noches, alto y claro. ¿Me oyes alto y claro? Yo no me oigo alto y claro, vale, de acuerdo. Bueno, aquí estamos un lunes más, los Dónde Está Mi Bazooka, preparados para traer los mejores bazocazos. Y, oh, ¿qué esperas? Creo que tengo un carajo, tío. Está bien todo aquí. No se os oye. No se os oye, caraja. No se nos oye. A ti sí, a ver, habla. Hola, ey, ey, hola. Vamos a subir la música y ahora la arreglamos. Vale. Bueno, ya está ya solucionado, ¿ya me oyes? Estamos ya todos aquí, ya todas, está, opa, todas colocadas aquí. Buenas. Estamos en la Irola Irratia en el 107.5 FM. Nos podéis encontrar en el barrio de Irala y en el teléfono el 944-21-7060. Muy bien. Muy bien, qué, Igor. Qué dinámico. A ver si algún día nos llama ya alguien interesándose. ¿Alguien interesándose? Pues no, ¿para qué? Yo sí estoy escuchando un... Hace tiempo ya que no nos llama el asesino. Es verdad. Sí. Tendrá no sus nos cosas llama que nadie. Hacer. Tendrá sus cosas que hacer, os ha cansado de vuestro hardcore. Sí, es posible. También es posible. Seguro. Eso. Bueno, pues tenemos un montón de conciertos que ir comentando. Bueno, espera, los que voy ya hemos estado. A decir este grupo que ha sonado. El primero, que era Sinca, que son de Bilbao. ¿De Bilbao? De Bilbao, Bilbao. Y pues nada, que tocaron el otro día en Saspicatu con Inserta y con Willis Drummond. Que ya comentaremos más tarde. Que luego comentaremos. Ah, sí, ¿habéis traído cosillas de ellos o qué? Sí, he traído yo de los Willis. A los últimos, ¿no? Fueron los que tocaron, bien. Estuvieron... Sí, estuvieron sorprendentes y así... Yo vi dos canciones o cuatro y... Dos o cuatro. Sí, no recuerdo el número exacto. Y había buen ambientazo había en el Saspicatu, en el recién ocupado de nuevo Saspicatu. Reocupado. Sí, una buena noticia para Bilbao. Eso es, ya. Para el casco viejo y la fiesta en el casco viejo, porque... Para el ambiente... La fiesta y la lucha. La fiesta y la lucha, por el... eso, efectivamente. Para el ambiente alternativo. Bueno, ahora seguimos. Descargan su frustración. Hacen patente su limitación. Buscando la humillación. Parece que se sientan mejor. No entiendo esta reacción. Hola, estamos aquí. Hola, estamos de nuevo. Estamos aquí de vuelta. Pues nada, eso, comentar el concerto del otro día. Que hemos oído el tema este de Simca y luego pues tocaron Inserta, que son un grupo de... Pues no sé exactamente dónde. De Arangoiti. ¿De Arangoiti son Inserta? Son de Arangoiti. Ah, no sabía. Vaya, vaya. Pues mira. Por eso estaban los componentes del Fonegro por ahí, ¿no? Sí, estaba el cantante por ahí, le vi dando vueltas por ahí. Sí. Sí, el guitarrista de Inserta es el del Fonegro, el mismo. El guitarrista este de la guitarra de colores que se mueve tanto y lo da todo, es ahí el alma del Fonegro y todo ahí, así que... El alma fundadora. El alma mater. Bueno, ¿y qué tal estuvieron? ¿Qué pasó? Inserta, pues bien. ¿Qué se montó? Con mucha fuerza. Lo único, no se le oía mucho al cantante. Sí, cosa... pero eso suele pasar. Pero bueno, a mí Inserta me encantaron. No, pero sí, sí, muy bien, muy bien. Porque, bueno, no sé. A mí es un grupo que me gusta demasiado. Me gusta mucho y en el concierto noto como que solo me sello las canciones. Pero El corazón se te llena de... Y el corazón se me llena y... De música. Es verdad, ¿eh? Transmiten, a mí me transmiten mucha energía. Sí, sí, sí, sí, sí. A mí me alegro de me inspiran un montón cuando los veo. Además, y digo, ¿pero por qué no le gusta más a la gente? Me cago en Dios. ¿Por qué no...? Siempre hay muy buen ambiente en los conciertos. Sí, hay buen ambiente, tío. Eso siempre gana un concierto, sí, ambiente. A mí me gustan mucho y a la gente no le gusta mucho. Sí, le gustará, tío. Ya, si pero estaba no lleno mucho, el puto mucho. Gasteche. Es como a mí. Si lo que, cuando yo lo vi, tío, estaba el Gasteche lleno. No entraba sí, nadie sí, más. Sí, es verdad, pero bueno. La gente respondió muy bien ante el concierto. Sí, eso es verdad. Yo nunca había visto esos picotas, sí. Por eso ya, yo no había visto en fiestas de Bilbao, ay, pero bueno. Claro, los jueves... En fiestas de Bilbao la gente ya no sabe ni para dónde ir. Ni dónde está. Ni dónde está, ni... Y por eso, entonces el jueves que hubo la... La apertura a mazazos de la puerta, que estaba ahí todo destrozada, que a espera de comprar una puerta nueva, con lo que se sacó el sábado en la barra. Y bueno, vaya. Pusieron dos pavos de entrada para pagar a los de a los Willys de Bayona, creo que venían, ¿no? Bayona la Purdy, y la Purdy. De Bayona y Irún. Conexión. Ah, no. Iba a decir conexión. ¿Qué? No sé qué va a ser. Voy a Nafarroa, pero no. Ah, vale. No. Bueno, pero vais a poner algo de ellos, ¿no? Sí, voy a poner dos CDs, estos chicos post de la Purdy. Estos señorinos. Y el primero, pues no he podido encontrar nada. Y he traído dos temas del segundo. He traído un tema igual más característico suyo, que es el de Nun Daude. En euskera cantan, ¿eh? Sí. Son casi todas en euskera. Casi todas, creo. Es un grupo bastante interesante. Yo estaba ahora mirando alguna cosilla. He visto el cantante guitarrista, sí que tocaba en Skunk, ¿eh? Lo he visto, ¿sí?, por ahí. El grupo este de ska francés, bueno, vasco-francés, ska punk, ahí que vimos en unas fiestas de Bilbao hace 3 años o así. No o recuerdo. Más. No sé si estaba sí, yo. Y que en el Arenal, que hubo un ambientazo ahí súper guapo. No sé, yo. Además, sí que estabas tú. Bueno, estaría. Pero bueno, y yo, escuchando antes, pensaba, hostia, esta voz me suena. Hostia. Ah, el cantante es. El cantante de Skunk. El grupo ese mítico ahí. Múltiples bueno, gustos. Múltiples y choices. Al batería ya lo habíamos visto también tocando en Rainbow of Death. En Rainbow of Death, un grupo de Greencore o Death Metal o así. La cantante de Monarch. Ah, y también toca en Monarch el batería. Oh, pues tocar en. Ya, vaya tres. Vaya cambio, ¿no? Vaya cambio. Skunk y Monarch. Bueno, y desde aquí quiero decir que detesto a Monarch. No quiero decir bueno, nada más. Bien, de acuerdo, vamos a poner la canción. Sí, para... pon primero la de Nun Daude. Nun Daude. Nun Daude, pues Nun Daude. Nun Daude. Y, pues eso, okay. Y luego ponemos la otra. Bien. Ahí está el bajo. Era en directo, el bajo era bastante molón. Bastante molón. Era un tío ahí súper grande ahí. ¿No habéis dicho que se marcaron el Kick Out the Jams, motherfucker? Ah, es verdad. Ya. Hicieron una versión fantástica de los MT5. Fue muy buena, yo les felicité por ella. Entra el trapo ahí, en esa canción tuve que entrar. Les dije, hay que tener valor para tocar esta canción y tocarla como la habéis tocado de bien. Y dije, claro, qué ricasco, qué ricasco. Ya es que luego. igual no sabía ni castellano, ¿eh? So, igual solo sabía euskera, tío. Hay que hablar. Sí, por eso igual se reían de todo lo que les decías. No, porque me dijeron es que ricasco. Ya, bueno. Entendería la palabra sonar y dije, no, bien. Bueno, hay que comentar que había había un chico de rastas que fue un pesado de la hostia. Ah, sí, uno dando la caca. Uno con una camiseta a los coronas. Joder. Yo es que le suelo ver en conciertos y ahí siempre suele estar menos pasado. Mal que no es nuestro amigo, si sino de escupirle. Menos mal que no es nuestro amigo ni nada, sino que asco, qué pena. Es que le veo y le empujo y le tiro al suelo porque siempre está pasado y es un exagerado dando la caca, tío. Pero bueno, es un exagerado. Bueno, ¿y vais a poner más canciones? Sí, pon la otra, la de... Más mierda esta. ¿Cómo se llama? No les han volado. Ah, esta es la que fue cañera y... Esta fue la que hizo todo el público. Con este, el público entregado y sonó esto y fue... Es de Irango. Bueno, es de Irango. Fue lo que os podéis imaginar. ¿Irango? No sé. ¿Irango? ¿Irango? Vale. Es de Irango. ¿Irango? ¿Irango será? No es Irango. Pues bueno. Venga, dale, Brea. ¿Qué chiste has hecho? Nada, vale. Que bien ha sonado. Sí, una cañera y guapa. La otra ha sido un poco más coñazo. Pues he estado, sí, no, más. Es que cambia un montón. Otro estilo. Y luego en el primer CD también tiene que ser guapo. A ver si lo encontramos por ahí. Se parece. Porque el temazo ese de Urgañán era muy guapo. Y era del primer disco y demás, pero bueno. Eso quedó bien, porque iban. Supongo que el bis sería esa. Pero la pedimos a todo trapo. Les quedó como si no estuviese preparado. Pues he estado viendo, el batería tiene un MySpace propio y demás. Sí, para ligar, y tenía en influencias ponía ahí típicos baterías. Yeah. Ahí, Ulrich, ¿sabes cómo se llamaba? No, ese, yo qué sé, John Bohan y cosas de estas, como el del Zeppelin y demás. Y ponía Edu entre paréntesis Mo. Y así, ponía 10 y uno de ellos era el de Mo. Así. Vaya. Que un chico astuto. Sabe lo que se hace. Sabe dónde toca ese, ¿eh? Por cierto, ¿sabéis quién toca con Mo en septiembre? Muletrain. Bueno, sí. Pues vamos a hablar de Muletrain porque tocan el viernes. Vale. Pues venga, nada, pues eso, ya lo he dicho, ¿eh? Tocan el viernes, ya está. No, hombre. No, pues Muletrain tocan el viernes en... Tocan el viernes en el Alaska, en Baracaldo. ¿Con quién? Con Se me ha olvidado los grupos. ¿Con Motor Sex era? No, sí, con Motor Sex y Latigazos, creo que es. Latigazos. Es el primer, sí, es el primer concierto de... Va a haber dos conciertos, que va a ser el 1 de mayo, el viernes, este viernes, que tocan eso, Mule Train, Motor Sex y Latigazos o algo así. Y luego, el sábado, al sábado siguiente, hay otro concierto, que es de lo mismo, porque es el en conmemoración a 10 años de Freak Productions o algo así. ¿De Freak? ¿Quiénes son? No, Freak Productions es una discográfica, un sello, una distribuidora, algo, no lo sé. No me suena de nada. Y pues eso, y como llevan 10 años o tal, pues han montado y a la semana siguiente tocarán Motociclón, Tipa Rackers y no sé quién, no más. ¿Tipa Rackers? Sí. ¿Motociclón también? No me acuerdo, la cosa es que eso, que van a montar unos buenos conciertillos. Pues, y sí, este viernes nos toca a los Mule Train, que vienen presentando el nuevo disco Crash Beat, que ya hemos puesto alguna cancioncilla y vamos a poner otra. Y nada, el otro día pues mirando cosillas, he visto que les dieron a Mule Train en el festival de Nueva York, no sé qué hostias, independiente de tal, le han dado. Sí, muy bien, muy bien. La cosa es que en Nueva York les han dado el premio a mejor vídeo de música en la categoría internacional. ¿El DVD que viene ese? Con, sí, con es, el, es un documental que ha hecho, no me acuerdo los nombres de los tíos, han hecho un documental sobre el grupo y tal, sobre sus giras, no sé si por Europa o. O por Francia, Alemania o por Estados Unidos. No sabes nada, igual, tío. Sí, tío, pues porque es lo de menos. Lo importante es que hay un tráiler y tal, que lo podéis ver, está en YouTube. Un tráiler. Hay un tráiler del documental y está muy bien, así que es una razón más para comprarse el disco. No sé cuánto valdrá, la verdad. Pues no mucho. Pues no mucho, la 7, 8. A esta gente que se le ocurra así. Sí, creo que costaba 7. Yo vi que hicieron una fiesta de presentación en Madrid, que tocaban con sudor. En una sala así, baratita, y así, ponía 10 euros el CD con la entrada o 5 euros la entrada. Sí, pues sí, es muy... O así, o 7, si 7 la entrada, 10 con el CD de, más DVD, así que... Si es barato igual me lo compro porque quiero... ¿Quieres ver el film, eh? El documental sobre ellos. El joder, film. Sí. Además, el tráiler se ve que está bien hecho, está hecho con gusto. Por eso ha ganado un premio, de hecho. Ah, bueno, y el... Creo... El otro día vi que han sacado otro single, los Sea Electrical, el grupo este paralelo del cantante Mule Train. Ah, sí, que pusiste dos canciones. Que puse hace poco. Creo que han sacado otro EP y creo que se despiden con eso. No sé. Algo así, pero bien. Bueno. Bueno, pues vamos a poner la primera canción de su último disco, de Crash Beat, que es un buen temazo, I Want Rejection. Así que el viernes, el 1 de mayo, tenéis a los Mule Train en el Alaska. Así que a disfrutar. Venga. We'll be right back. 25 de diciembre. Es el de inmediato. Se les prohíbe interpretar esa canción sin abonar los correspondientes derechos de autor. Los villancicos no son de nadie. Pues no cantamos nada. Seguro que yo los compondría mejor. Adelante, pero no utilice el la bemol ni el sol. Esas notas son propiedad de Disney. Sí, madre mía. Otra vez igual, No, la otra vez no lo hemos escuchado entero. No. Madre mía, qué temazo el de Mulet Rey. Ya. Es un buen temazo con el que inician el puto disco. Sí, pues... A mí me parece que ese disco tiene las tres primeras canciones una pasada y luego baja un poco, ¿eh? Sí, pero porque las siguientes canciones, ya sé lo que dices, porque ya a mí me ha pasado lo mismo. Las siguientes canciones son de las que se pillan después, de escuchar ya, varias eso veces. Es, eso es verdad. Son las bueno, que... Porque hoy he estado escuchándola muy atentamente. Yo creo que podríamos decir que Mulet Train es el grupo que más hemos puesto a la radio, ¿eh? No. Sí. Yo creo que no, para nada. Unas seis veces fijo. Buah, pues estoy yo seguro que no. Pero bueno, estoy igual. Estoy seguro porque... Yo creo que sí. Pusimos cuando... Yo he puesto dos veces. Ah, ¿tú has puesto que sí. Mulet Train cuando? Pues... Qué mentiras. Pues no te lo voy a decir. Qué mentiras, más gordas. No te lo soltando. Digo. Pusimos alguna vez y luego, pues ahora sí, hace poco cuando sacaron el disco y ahora. Ya está. Sí. No, sí, claro. Bueno, pues el viernes 1 de mayo, Día del Trabajador, que tendréis que ir a celebrarlo. También tenéis la oportunidad de ir al Gasteche Udondo. Pero no hace falta, porque como toca Mulet Train... Bueno, no toca Mulet Train, que es mejor, pero bueno, si no te gusta Mulet Train, tienes alguna opción más que si vas al médico y después puedes ir a Gasteche Udondo. A ver a Despeñaperros, y que es un grupo así de Sludge, Crust... O así, y RAS, que es un grupo de greencore de Rentería o así. Por RAS, R-A-S-H. R-A-S. O sea, nada más, RAS. O sea, que eran. RAS, pero. O sea, que eran esquinetos. Imagínate las letras, ¿cómo serán? RAS, ahí que sale ahí. No me imagino. Calaveras, que no se ve, no se entiende, casi no se entiende ni que pone RAS. Ah, vale. Pero bueno. Bueno, y claro, el viernes hay eso. Y el sábado tenemos. Fiesta de Kerman. El tercer aniversario de Isarbelch. Y van a tocar un grupo de folk de Amurrio. Vaya. Unos hip hoperos de Zaragoza y Escroto de Rata, que siempre están en los carteles. Luego no suelen tocar, pero. Siempre están en los carteles. Sí, me gusta que haya variedad. Escroto de Rata, que es un grupo de punk así a los 80 de Cataluña. Y también tenemos un en el Aurki algún conciertillo el sábado con los Barents, que son un grupo instrumental. Uy, así un poco ambiental. No tiene MySpace. Un poco post que tiene ambiental. Que lo quiera que lo mire. Con un grupo que no me acuerdo. ¿Cuál era el otro con el que tocaba? Pero son bueno, muy tranquilas. Para son muy tranquilitas y no, sí. Hay que dejarles 10 minutos para actuar por lo menos. Sí, así eso que... es. Así que te da tiempo. Tienen que actuar, esperar a que actúe en el cuerpo. La ¿te da tiempo? ¿A qué te da tiempo, Igor, a ti? ¿En 10 escuchar minutos? Una canción de Barents. A escuchar 6 de Mulet Train. A escuchar 6 de Mulet Train, porque el disco es. ¿Cuánto dura? 25 minutos. 25 pues minutos, eso, 13 canciones. En dos o tres temas de Barents, un disco de Mulet Train. Está bien. Es un tiempo desperdiciado. Voy a escuchar 1000 riffs y solo en ese tiempo, cojones. Y estás escuchando efectos de sonido, ¿no? Eso es, bueno. Ponedme alguna mierda porque si no me lanzo yo. Lánzate, no te cortes. ¿Qué, otra vez? Bueno, pues me lanzo yo. Hoy me veo que me dejáis pasar. Dejamos vía libre. Bueno, pues te dejamos por el culo. Hace tiempo ya sé que me dejas por el culo, güey. Bueno, hace tiempo puse, en el día de San Valentín, puse una canción de Guitar Mafia y dije que iba a traer más, pero no he traído. No he traído más de Guitar Mafia, avisa, pero hoy sí. Que es uno de los, es uno de mis grupos favoritos de ahora. Joder, colega. ¿Cómo andamos? Y no, pues no he traído a Guitar Mafia, pero he traído Star Mafia Boy, que es el cantante de Guitar Mafia, que se está, pues, va a sacar un disco por su cuenta. Y nada, pues esta canción la hemos sacado de una solitario. Promo. Sí, la verdad es que es más de lo mismo, o sea, es diferente a Guitar Mafia, pero digamos que es lo mismo. Un símil. Sí, es muy muy muy parecido. Si te gusta Guitar Mafia, te gusta Star Mafia Boy y viceversa. Muy si bien. No te gusta, quiero decir, si no te gusta, pues no, eso no es viceversa. Me he equivocado. Digamos que si te gusta... Sí, si te gusta, te va a gustar lo otro. Y si, si no, no. Pues no. Vale, de acuerdo. Sí. Una relación directamente proporcional. Luego llamamos a la RAE. A ver, vale, luego llamamos. Y nada, pues eso he traído de su promoción, que no sé cuándo saldrá el disco ni nada, pero bueno. La canción Enemigo Público número 1, que es uno de los grandes temazos. ¿Quieres decir algo? ¿Pero de cicatriz? ¿Versión o suya? Suya. Ah, vale, joder. Pues vaya. Me habías asustado. Vaya. Me habías asustado. Qué decepción más grande. Mira, el otro día oímos que el CD de cicatriz colgado por ti era la mayor obra maestra del mundo. Colgado por mí. Sí, colgado por ti se llama el CD. Se llama así. Ah. De cicatriz. Pensaba que había subido yo al emule algún. Sí. Así que... Por mozos, yo qué sé. Cicatriz va Igor. ¿Tenéis ahí en el emule? Sí, va, joder. Habrá que escucharlo porque ya no me acuerdo cómo era eso. Hay que retomar. Por cierto, Cráter tocó una de Reed. Bueno. Qué gran concierto. Otro día hablaremos de ello. El viernes no hubo conciertos. No hubo ningún concierto en mi lado. Ninguno, yo creo, pero ni uno. Yo no sé dónde estuve, pero bueno. Pues ahí va, Star Mafia Boy, el showman cantante de Guitar Mafia de Madrid. Y a ver si os gusta. Ahí va. Nunca imaginé que vinieran por mí. Hoy llega mi final. Hay ruido de sirenas que despierta mi ansiedad. No sé qué hacer, no paran de seguirme. No sé qué hacer, se me acaba el tiempo y no puedo perder. Me aseguraré que no quede ninguna. Enemigo público número uno. Me aseguraré que no quede ninguna. Enemigo público. Me ha gustado. Ya, era guapo. Es un buen chico, es un chico con mucha música detrás. Si fuese la versión de cicatriz, pues me habría gustado más. Hombre, ya, pero todo no se puede. Se puede pedir todo en esta vida. Se puede pedir todo, joder. No, yo, a mí bastante me sorprendiste cuando pusiste la versión de obligaciones esta. ¿Cuál? De cicatriz. Ah, vale, cuando la puse. La de Scoope, guau, qué temazo, ¿eh? Ya, la verdad es que sí. Pero no la tocan en directo, tío, me cago en 10. Joder, si la tocan esa en directo, el público se vuelve loco. Yo creo que no la tocaron, no pongo la mano en el fuego, pero yo creo que no. Joder, si no te acordarías, sé que, tío. Sé que me acordaría y que hubieses pasado mucho, ¿no? Si hubiese tocado eso, pero bueno. Es que ahora estoy dudando si la pusieron, bueno, es igual. Continuemos con el programa y con más, mira, más pues mierda. Voy a leer un textito. Un textito que pues está en el boletín nuevo de La Irola, que todavía no lo tiene nadie más que nosotros. Solo lo tengo yo. Solo lo tengo yo. Y dentro de dos semanas. Dentro de dos semanas es su presentación en el concierto, que luego voy a decir cuál es. Más para el boletín. Bueno, ya que están, pues. Una excusa. No es que haya presentación, sino que se regala con la entrada. Sí, sale gente ahí. Bueno, vamos a presentar el boletín. Una y crónica y todo. Como si fuese una revista FHM o así. Bueno, pues aquí va. Se llama. Creo que. 77 Listúcada. No creo que sea el que hace el programa, este el que lo haya escrito, sino alguien que les gusta ese programa. ¿Por qué? Pone. Ah, vale. Bueno, te lo voy a leer y sacarás tus conclusiones. Vale, de acuerdo. Todavía me acuerdo del día en el que cumplí 15 años. Sufrí el tirón de orejas de rigor y desayunamos tarta de chocolate. Al llegar a la escuela, mi mejor colega empezó a sermonearme con los Clash. Tenía que escucharlos, que si eran la hostia, que si se rebelaban contra todo, eran punks. Al salir de clase fuimos a su casa y enchufó el tocadiscos. Aquello cambió nuestras vidas. Hasta entonces nos portábamos bien, pero aquel día aparecimos en casa con una cresta. Ah. Nos dieron una mano de hostias y pensaron que se nos pasaría la tontería, pero no. Todo estaba rodeado de paro, pobreza y mierda y punks. Era en 1977 y Londres estallaba a ritmo de guitarras. Escupimos a los Pistols, luchamos con los Upstars, nos peleamos con los Rejects, vibramos con los Sparrer y crecimos con los Clash. Dormíamos en squat, pero vivíamos en las calles. La crónica de nuestras vidas se escribía en fanzines. éramos mucho más que unas Dr. Martins, una chupa de cuero y pelos de colores, y por su bien nadie osó decirnos lo que debíamos hacer. Hoy es mi hijo quien cumple 15 años y como todos los jueves escucha 77 Listucada en la 107.5 FM Irola Irratia. Y es que el punk no ha muerto. Muy bien. Muy bonito. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Sí, sí, la verdad. Gran es pasaje. Está bien, es bien escrito, así me gusta. Bueno, la verdad es que... Por eso no es... Yo creo que no es Andoni. No, creo que no tiene un hijo de 15 años. Bueno, yo tampoco. Yo creo que no. Supondría que lo había tenido con menos de 15 años. Con 13 años, bueno. Bueno, ya vale. Bueno, pues vamos a poner alguna cancioncita, ¿no? Que bueno. Hombre, yo ya he puesto dos seguidas, ya me, sí, pues, me he corrido dos veces ya. Vamos a cambiar un poco. Una mujer. Vamos a cambiar el ritmo. Varias veces a la vez. Falta que te explique. Ya vale, Igor, ya vale, por favor. Tienes explicación todo. Ah, bueno, y que se me olvida, el concierto que ha montado, organizado la radio, la Irola, está para el 16 de mayo, si no me equivoco, en Cucucha, en el Gasteche de Recalde, por 5 euros, que van a tocar un décimo andamiento, Depósito de Cadáveres, grupos de la radio, con los que se han reunido de nuevo, Distorsión, los míticos. ¿Distorsión? Distorsión. Qué bien, ¿eh? Y pues bueno, hay unas charlas durante el día y así. Y vas a poder cantar la casita y todo. Puede estar divertido. Podremos decir que les den. Que les den. Y a los maderos del segundo les llegará su turno. Joder, vaya, madre mía, qué himnos de. Qué himnos. Joder. Todo himnos son. El disco de Qué Buen Dios es un himno tras otro. Qué buen Dios. Qué buen Dios. Dime una que no sea un himno ese, hijo de todas. No lo sé. Todas. Bueno, en fin. Pues. Ah, bueno, y ya que estoy, quiero decir a todo el que esté escuchando, si está en internet, que vaya al foro de Maneras de Vivir. Y busque... No vayáis. Y busque un post que se llama, no sé, La Vuelta de Distorsión, que es todo el tiempo. Yo soy Distorsión, poniendo cosas, pero que se ve que está mal de la cabeza, pero fatal, pero fatal, fatal, fatal. Poniendo cosas a las 5 de la madrugada, solo él, nadie responde. Y yo cuando lo vi me estoy echando unas risas. Así que bueno. Bien, de acuerdo, lo buscaremos. Que sea reírse, ¿no? Lo buscaremos. Ahora os lo enseño. Vamos a poner alguna canción y lo miramos. Pues dime qué quieres poner. Bueno, pon tú, que estoy hablando mucho. Vale, pues pongo... Nos cansamos de Uri, si no. Vale, pues pongo un tema de... Bueno, un par de temas. De unos... De unos... Iba a decir su nacionalidad, pero no dispongo de ello. estos son... ¿Son europeos? Pues es que no lo sé. Son búlgaros. Sí, supongo que sí, porque tienen gente de Orange Goblin y así. Son los The Dukes of Nothing, los duques de nada. Joder. ¿Por qué siempre tienen nombres así los grupos hardcoretas? ¿Es hardcore? Sí. Es que se identifica por el tipo de nombre. No. Además, seguro que es con un toque metálico. Siempre es... eso es. Es que siempre hacen chistes con la nada y cosas. No sé cómo se decir. Ve que... Bueno, sí, bueno, pues estos serán los Iron Monkey, que yo no sé quiénes son. Que en una gira, pues, se quedaron sin cantante a mitad de la gira y decidieron dar la gira... Lo que quedaba de gira, en vez de cancelarla, pues la dieron en instrumental, pero con este nombre. Y luego pasaron a hacer ya algo más serio. Entonces se fue el guitarra y el batería y metieron el batería de Orange Goblin, que es un grupo metal de por ahí, no sé, ahora mismo no son. No me acuerdo. Serán suecos, fijo. No, no eran suecos. Y luego de otro grupo también, no me acuerdo ahora mismo. Y empezaron en el 2002, pues empezaron fuerte, porque empezaron teloneando a grupos como Zeke y Motorhead. Pues tendrían contactos los cabrones, 2002, ¿no? Sí, supongo que con Iron Monkey serían famosillos ya, supongo. Y pues nada, en el 2003 sacaron el CD este que voy a poner, que se llama War and Wine. Joder, guerra y vino. Guerra y vino, epa, Es la clave. Es la clave, estar en guerra y beber vino. La clave, bueno. Y ya, pues ya se han separado estos. Ya, pero bueno, han dejado un bonito legado en forma de canciones. Y pon la primera, pon la que no es. ¿Las tienes ahí por nombre del grupo? Tengo la primera y la quinta. Pon la primera primero. De acuerdo, ahí ¿cómo va. Se llama? War and Wine. Eso, vale. We'll be right back. Muy bueno, ¿eh? Muy ahí está, ¿te ha gustado? Pues ahora vamos a poner... Muy rápido y contundente. Sí, sí. Vamos a poner el tema que se llama Don't Stop for Red. No pares, aunque esté rojo. Sí, son como Zeke, pero más brutos, ¿no? La primera canción era más Zeke que esta. Luego, el CD, a medida que... Tú sí que eres Zeke. A medida que va avanzando el CD, las canciones se van haciendo más largas, no sé. Están ordenadas en... De más cortas a más largas. En orden de producción. Empiezan ahí... No, siguen en la... Siguen igual de rápidas, pero son más largas, no sé. Pero con más partes. Es curioso, sí. Pues está... Bueno, grupo correcto. Grupo correcto. Grupo correcto. Pasa la ITV, ¿no? Pasa la ITV correctamente. Bueno, más canciones, Uri, que estoy yo liado aquí. Estoy chateando con una rusa y no puedo... Pues yo solo he podido traer una canción, tío, y bueno, es la que tenía de la semana pasada, que es un poco de ruidillo también aquí para seguir con la onda. Bueno, que pues he traído Ambulance, pero es que ya no me acuerdo lo que había... lo que tenía preparado para hablar de ellos la semana pasada. Complication. Hace la canción Complication. No, esa es la que traje yo. Pues sí. Entonces la de Habits. Sí, pues es un EP que tengo de Ambulance. Que, y bueno, lo que he escuchado de ellos, pues hay algún disco que es demasiado ruidoso y así no me gusta mucho, pero este está muy bien. En este se pasan menos con el ruido y es un poco más melódico. Y bueno, está bastante correcto. Dentro de lo que cabe. Sí, sí, vale. Dentro de lo que cabe hay más melodía de lo habitual. Y bueno, también ahí tienen un compartido con Derrota. Ahí que tienen tres cancioncitas cada uno, creo. Y ese, bueno, no está mal, pero no termina de gustarme. Así que bueno, vamos a poner la canción esta, Habits, que es la primera del EP, que no me acuerdo el nombre porque no la traje. The End of Our Time. The End of Our Time, vale. Sí. Pues bueno, es un buen temita, Neocrust. Así que va, venga. Yeah! estaba la ambulancia sonante. Ahí están los, la ambulancia. Los melódicos ambulantes. Ah, bueno, que no he dicho, eran la melodía, que son de Holanda, que me suena. Que es a uno que escucha, no sé, Bisbal, le dices que esto es melódico. Yo he escuchado Neocrust melódico. Ah, melódico, le pones esto. La melodía que... ¿Dónde se quedó? ¿Dónde se quedó? Igual le encanta y mueve la cabeza. Así dicho suena, no sé. Pero bueno, unas pequeñas dosis de estos grupos a mí me alegran todos los días. Así que... la vida. Sí. Bueno, voy a poneros otro grupo que... Bueno, espera, Espérate. Ey, che. Poner otro tema de Ambulance. A otro tema de Ambulance. Sí, el que traje la semana pasada. Sí. Bueno, queda ya el ciclo cerrado. Me he dado cuenta que me he confundido antes. El concierto que he dicho de Distorsión es el 23 de mayo, sábado 23 de mayo, no 16, que he dicho mal. Y bueno, ya que estamos, hemos entrado en el foro de Maneras de Vivir. Y el que quiera que busque a la Casitoman, porque no hay desperdicio. Pues es que... Yo lo que estoy leyendo tampoco es tan harto, bueno. Joder, tú vete. No, ahora sí estoy leyendo, sí. Solo hay que ir a las últimas páginas en las que solo escribe el parrafadas de la hostia. Sí, algunas sí. De ellas a las. Estoy a la madrugada. En la página 2. Nadie le contesta. Página 2, en la 16 empieza. Pone, qué bien suenan nuestros ensayos. La Casitoman te dará por el ojete, no sé qué. Está, pero mal de la cabeza, ¿eh? Pero... Porque si has hecho. A ver, si has hecho canciones como las de Distorsión. Bueno, es. Ya que esperabas realmente. Pero es que escribe demasiado y nadie le contesta, tío. Tiene 197 mensajes, tiene. Desde el 11 de diciembre. 197 desvaríos. No sé cuánto será eso. A ver cuántos mensajes al día tiene, te voy a decir. Tiene un 1,44 mensajes por día. Mira, estoy leyendo. Escribe un post. Y al de 10 minutos escribe otro y pone, y por supuesto Vizcaya Rules, se empieza por ahí, así que... Yo tengo un problema sexual, y es que me siento solo vizcaitarra. Y solo me ponen las nescas de Vizcaya, bueno, entonces... A ver que, o sea, y es que no le contesta a nadie, tío. Son sus desvaríos ahí en un foro... Bueno, anda que está mal de la cabeza. Vamos a poner un poco de Ambulance. Dale a la ambulancia sonora, esta es la última canción del mismo P. EP, que bueno, ahí va. Thank you. conexión. ¡Conexión! ¿Qué? Ahí estaba la ambulancia. Ahí estaba la ambulancia. Un poco menos melódica en este caso. Estábamos sacándole fuego a la conexión y no, sacando fuego a la conexión de la Irola, bueno. Sacándole fuego ahí que bueno, va a reventar. Sí, va a explotar ahí. Está a punto de explotar, madre. ¿Cuántos minutos va a tardar? Pues un millón de minutos ya, ¿no? Para enviar una cosa íbamos a tardar un millón de minutos, pero hemos decidido que mejor ya otro día. Que otro día seguimos. Otro día mejor, cuando con más tiempo y eso. Bueno, yo me quedo a dormir aquí y espero. Un millón de minutos, calcular cuánto es. Entre 60. Entre 60 no. Muchísimo. Entre 60 las horas que sea, un montón. Bueno, a ver, vamos a acabar ya hoy con un grupo de lujo, entre comillas. Bueno, deluxe. Un grupo. Un grupo curioso, que son los Mostachos, Fast Mostachos. Que nada, pues son un grupillo que pues, tienen canciones ahí grabadas, pues las han grabado como han podido, pero está bastante bien, ¿eh? Son, digamos que los temas de sus canciones son el sexo, las apuestas y los Mostachos, los coches o la velocidad, no sé cómo decirte, es el tema. Los bigotes, ¿saben hablar de bigotes? No, no, no, es que no. Como no sean vaginales los que hablen, bueno... La cosa vaya es que chiste, Igor, sí, he salido de siete vidas. Y eso, pues Mostachos Fast Mostachos, unos chavalines, pues es un grupo joven, tendrán pocos años más que nosotros. Y la verdad es que hay fotos suyas, cuando me bajé el disco venían fotos de ellos. Y si los ves, podrían ser míticos tíos que van a la Fiber todos los días. Me cachis en la mar. ¿Que son unos modernetes o qué? No, son unos tíos normalísimos. Ah, normalísimos. O sea, no, hombre, a ver, no de Fiber, pero no sé cómo decirte, son unos tíos normalísimos que no te imaginas que tienen este grupo. Pues bueno, es su hobby y... Sí, sí, sí. No, las fotos son graciosas. Sale uno de ellos meando en el baño y los de al lado meando en los meaderos de al lado. Estoy seguro que... Mirando así la... como qué polla tiene. Bien. Son fotos graciosas. Perfecto, perfecto. De promoción y todo eso. A mí el nombre este me suena a... Al principio los grupos siempre se llamaban los algo ahí, los... No, los clavos, los mostachos, los... Pero que no he dicho los mostachos, he dicho Mostachos Fast Mostachos. Ah, vale, entendido mal, tío. Me cago en Dios. No, no te cagas. Bueno, aquí va la canción No Puedes Tocarme. MCD. De estos... Me cago en Dios. De estos chicos... De estos chicos acelerados o como quieras llamarlo. Venga, ahí ya nos vamos con esto, ¿no? Sí, ya... Nos despedimos con los... La semana que viene. Nos despedimos con los mostachos. Intentaremos recuperar el programa. Con los Mostachos Fast Mostachos. Mostachos Fast Mostachos. Entrar en nuestro MySpace, blog. MySpace. Con nuestro MySpeed. Entrar... No, en nuestro blog. Venga, entra en nuestro blog. Mostachos Fast Mostachos, ahí va, No Puedes Tocarme. Fast Mostachos. Vaya intro más poco típica, ¿eh? We'll be right back. necesidad. Cuando duele.